Del 28 al 30 de noviembre se lleva a cabo el segundo Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles en Guaranda. Participarán 3 orquestas y contarán con la presencia de maestros de Bélgica, Colombia, Japón y Ecuador. Habrán 170 músicos en escena. Cleber Gallegos, coordinador del evento, nos comenta los detalles sobre esta iniciativa vía telefónica. Muy buenos días, Cleber, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto para nosotros dar a conocer sobre el festival, el segundo festival de orquestas sinfónicas infanto-juveniles que se va a realizar en Guaranda. Estamos muy emocionados ya que se ha ido ganando espacio con los chicos de la ciudad y de la provincia. Cleber, buenos días, gracias por estar con nosotros en este espacio y de hecho pues a través de estos espacios, voy a repetir, espacios noticiosos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hemos tenido el gusto de difundir el trabajo que se viene desarrollando y esto se lo hace en el marco del aniversario de Guaranda. Claro que sí, vamos a ya cumplir 198 años de independencia del cantón, entonces hemos querido nosotros festejar es con eventos que en el centro del país en realidad son muy novedosos y no se los ha hecho de manera continua. Es nuestro segundo festival y también damos a conocer que gracias a los convenios de hermandad que tenemos con el municipio de Evergen, Bélgica, y con el municipio de Pasto, pues se ha logrado realizar este segundo festival, o se va a lograr realizar este segundo festival, en el cual estarán inmersos 170 niños y jóvenes de diferentes partes de Colombia y de Ecuador. Es decir que participa la Orquesta Sinfónica de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto, Colombia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Cantón Guaranda. Y la particularidad de siempre de esta orquesta, que participan también jóvenes de comunidades indígenas. Claro que sí. Hace 4 años comenzó el proyecto Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil, un convenio tripartito con el municipio de Guaranda, la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y el Ministerio de Cultura. Entonces, se ha venido trabajando, ha sido un trabajo arduo en el cual han pasado ya más de 200 niños. Obviamente, hay una particularidad también aquí en la provincia que los chicos ya cumplen su etapa escolar hasta el colegio y emigran de aquí, entonces ya han salido muchos chicos de la orquesta. En este momento estamos con 70 niños y jóvenes y siempre es complicado mantener el mismo nivel porque, como ustedes entenderán, en los 4 años se capacitan los chicos, pero ya se van, no netamente es para hacerse músicos. Es pocos los que se hacen músicos, pero bueno, este trabajo ha venido ayudando también con las comunidades indígenas, los cantones de la provincia, las parroquias, y seguimos nosotros en eso de seguir ayudándoles a los chicos que se puedan integrar y que puedan utilizar su tiempo libre en cosas muy beneficiosas como la música. Cleber, de alguna forma, ¿no se ha pensado de establecer también una red del trabajo que ustedes vienen realizando en Guaranda? Si bien es cierto, los chicos, como dice usted, migran a otras provincias por estudio o de pronto porque salen a vivir ya con su familia en otros lugares. Decía, una red en la que los jóvenes puedan seguir con esta instrucción musical, que no la dejen. Bueno, se está pensando ya en el proyecto, les digo, se está pensando porque siempre es complicado esto de armar las redes. Ya venimos con esa idea ya hace tiempos, primero hacer la red aquí en la provincia, en la que los chicos que ya han despuntado mejor en el proyecto puedan incluso capacitar a los chicos de comunidades indígenas y de cantones, pero ya para nivel nacional sería de crear ya un proyecto magno en el que podamos incluir a las orquestas de todo el Ecuador, porque hay bastantes orquestas que no se han dado a conocer. Es un trabajo muy duro, claro que sí, pero siempre hay que buscar el mejor apoyo de las instituciones. No es fácil, es bastante complicado, pero acá hemos tenido la suerte que el señor alcalde y la municipalidad nos ha ayudado, nos ha extendido la mano y este proyecto pueda continuar. Entonces esperemos que en un futuro también las redes se puedan cristalizar y se pueda hacer esto realidad. Cleber, otro de los datos que tenemos acá en nuestros apuntes es que habrán también delegaciones de algunas parroquias que participarán en este evento. delegaciones de países o de parroquias? De parroquias. Ya. En las parroquias que tenemos aquí, por ejemplo, son de San Lorenzo, que es catalogado aquí como la cuna de los músicos. Es una parroquia netamente musical, por donde ustedes caminan, todos los habitantes de esa parroquia tienen familiares músicos o son músicos. Entonces, lo que hemos querido nosotros es compartir esta vivencia musical no solo en Guaranda, sino más bien hacer un intercambio cultural, que en este caso la orquesta de la Red de Escuelas de Pasto irá a tocar un concierto en la parroquia de San Lorenzo. De igual forma, tenemos la parroquia de La Arcaloma, que está en las faldas del Chimborazo, en la cual la orquesta de Guayaquil irá a tocar allá en la escuela de Surupugios, que se llama, irá a tocar para la comunidad. Entonces, esta es la interculturalidad que queremos mostrar en este festival, que somos ecuatorianos, somos latinos y que nos comenzamos a conocernos, ¿no? Porque es difícil un poco llevar una orquesta a lugares como La Arcaloma, por ejemplo. Es algo que no se ha pensado nunca, pero nosotros vamos a realizarlo este año. ¿Cómo hacen ustedes para lograr la recepción, la atención, en este caso, de la música clásica o académica, también como se la conoce, por parte de las comunidades? Bueno, nosotros venimos ya trabajando durante un tiempo en la formación de públicos. Entonces, eso se ha sido un poco complicado, porque al inicio no es que se toca solo música académica de ley, hay que tocar música latinoamericana, música nacional, claro, con un arreglo y un toque académico, que es lo principal. Pero ha ido dando resultado de a poquito, que incluso ya la orquesta ya tiene algunos galardones, como haber ganado prácticas ejemplares a nivel nacional, y esto nos ha ayudado a darnos a conocer, y la gente se interesa por conocer un poquito más de la música. Es así como las comunidades indígenas, en este caso la Arcaloma, es que ellos mismos se acercaron a pedirnos un concierto y conocer un poco más. Tenemos de la comunidad de La Arcaloma un aproximado de 10 a 12 personas que son de esta parte de la provincia, y ellos quieren conocer más sobre la orquesta y escuchar otras orquestas, y les interesa mucho para poder incluso enviarles a más chicos a que sigan preparándose con nosotros. Bueno, aparte de escuchar estos maravillosos conciertos y de alguna forma el concierto de gala que realizará la orquesta con todos los integrantes, niños, niñas, tanto de Colombia como de aquí de Ecuador, se realizarán talleres y seminarios. Sé que vienen también profesionales del exterior para compartir esa sabiduría. Claro, tenemos delegaciones de Bélgica, de Colombia y de Japón también. Tenemos entre Bélgica, tenemos a Yuri, a Renata, a Carlos y Heidi, que les conocimos en nuestra gira a Bélgica. Ellos son maestros de la orquesta de Gante y también de la Escuela de Música y Danza de Evergen. Ellos se quedaron fascinados con los chicos y querían conocer. Entonces, gracias al convenio de hermandad que tienen los municipios, hemos logrado que ellos vengan y nos visiten en esta comitiva de Bélgica. También tenemos la comitiva de Colombia, que también tenemos otro convenio con el municipio de Pasto, de Colombia, en el cual vendrán 4 profesores con la orquesta. También tenemos la presencia del maestro Tadashi Maeda, que ya lo hemos nombrado nuestro padrino oficial. La verdad que él ha estado desde casi cuando comenzamos nuestro proyecto, él ha estado siempre con nosotros de forma desinteresada y ayudando a los chicos a capacitarles. Tenemos de Ecuador al maestro Jorge Oviedo, reconocido músico y director. Patricio Jaramillo, también el director de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Jairo Gallegos, que viene ya de hace poco de una gira de Estados Unidos. Juan Landi, que es cornista de la Banda Sinfónica Metropolitana. William Vergara, que es un reconocido violinista cuencano. Pablo Lescano, que nos ayudará en la parte de historia de la música. Y un joven compositor, Álvaro Andrade, que es de Ibarra, que nos va a ayudar con una composición para este festival. Bueno, Cleber, queremos agradecerle a usted por su participación. Le deseamos mucho éxito en este festival, en el segundo Festival Internacional de Orquesta Sinfónica Infanto Juveniles, que estará pues desarrollándose en este evento por los 198 años de independencia de Guaranda. Gracias a todos y esperamos pues que todo les salga de maravilla en este evento que se va a desarrollar, si me recuerda la fecha, es 28 al 30 de noviembre de este año. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes, les esperamos que visiten Guaranda, estamos haciendo cosas muy interesantes con los chicos, los niños, los jóvenes. Y bueno, pues agradecer al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda, al señor alcalde, y a ustedes por darnos estos espacios y poder darles a conocer las actividades musicales y culturales que estamos haciendo desde la ciudad de Guaranda y la provincia de Bolívar.